primero por los medios, usted mismo que no. Y pues nosotros cuando tenemos un caso positivo, ya nos enteramos durante la mañana. Y después esperamos que lo cargue la provincia a la tarde-noche prensa, y ahí lo difundimos. Pero nosotros ya lo tenemos durante el día, los casos, los últimos que nos han ido confirmando, y nos vamos manejando. Pero no ponemos nada hasta que la provincia no lo ponga directamente en su página, que ustedes, bueno, tienen acceso a la misma. Pero cuando apareció la novedad, que teníamos dos casos nuevos, comenzamos a llamar por todos lados. Nuestra secretaria de salud desesperada llamando a epidemiología de la provincia, y después, bueno, más de cerca de una hora nos corroboran de que hubo un error en cargar los datos, que son vecinos de Córdoba capital, y bueno, nos habían cargado por error en la ciudad de Villa Allende. Bueno, pero nosotros, esto no quiere decir, lo vuelvo a aclarar, que puedan aparecer, ojalá que no. Pero digo, qué raro que tengo, porque nos, te vuelvo a reiterar, nosotros nos enteramos mucho antes, porque ya la epidemiología llama al área de salud e informa que tenemos uno, dos casos, cero casos, o los hisopados salió negativo a tal persona que se ha hecho. Por eso nos llamó la atención. Primero nos decían que era de un sector más alejado de Córdoba capital, después no, que era muy pegadito a Villa Allende, y bueno, pues se pudo confirmar que sí, es bien de la ciudad de Córdoba. Un barrio pegado casi a nuestra ciudad. O sea, ese mecanismo, Nico, sí. Ese mecanismo está aceitado, digo, primero les informan a cada municipio. Primero nosotros nos enteramos nosotros. Bien. Nuestra secretaria de salud llama directamente a epidemiología durante el día, puede ser durante la mañana, puede ser en la siesta, puede ser en la tarde, tienen un caso, y después recién a la noche esperamos a sacar el informe cuando, bueno, están el listado de por localidad, si tienen casos o no. Eso ya está aceitado, por eso nos llamó la atención. Nadie sabía nada de los funcionarios. Por eso, digo, doctora, bueno, a Cecilia Roadi, la doctora Roadi, no, dice, no tengo absolutamente nada. Es más, estamos esperando unos hisopados que se han revisado el día de ayer a personal del hospital que dio totalmente negativo, que ya lo teníamos, pero nunca teníamos cargado dos casos positivos en Villa Allende. Nico, nosotros hoy lo planteábamos en el arranque del programa como una especie de línea editorial. Lo quiero compartir con vos para ver si estamos cerca en ese punto. Digo, más allá de que no hayan sido dos casos estrictamente con domicilio en el ejido municipal de Villa Allende, digo, son vecinos de un barrio de Córdoba capital, no, vecinos, pegadito, no, humano, Fede. Totalmente. Es lo que yo digo, yo por ahí veo mensajes y no quiero responder porque yo soy de la ciudad, pero vuelvo a aclarar, hay mucha gente que digan, den los nombres, ¿para qué quieres saber los nombres de las personas? Digo, vos los vas a ayudar, vas a asistirlo, vas a llevarlo a hacer hisopado, vas a llevarlo, hablo de los opinólogos permanentes que hay, ¿me entendés? Uh-huh. Eso, y son seres humanos, y si tenemos casos, hay que seguir trabajando lo mismo haciendo el primer día. Si tenemos uno o dos casos, tenemos que hacerlo igual. Se hace el relevamiento, se hace el hisopado correspondiente, la asistencia que hay que hacerle a esta clase de familia. Ya tenemos 13 personas totalmente dadas de alta que están haciendo su vida totalmente normal. Nos falta uno. Que creo que en la próxima hora vamos a tener novedades, gracias a Dios, si va todo bien, y ya vamos a nos quedar cero casos. Más de 40 días sin casos en Villa Allende. Pero eso no quiere decir que lo vamos a tener. Y si lo tenemos, a seguir trabajando nuevamente con cómo lo viene haciendo de una forma excepcional en nuestra área de salud. El seguimiento que viene haciendo de caso por caso, los contactos directos o de la forma que se ha contagiado. Por eso digo, hay que tener mucho respeto, porque son seres humanos, son personas que en estos momentos están escuchando la radio y se sienten muy mal porque a veces, bueno, un infecto es que creemos que es el fin del mundo, y no es así. Puede ser una persona sintomática, como ha sido la mayoría de los casos, como se han ido en Villa Allende, y gracias a Dios no pasó absolutamente nada. Y sé que es un trabajo muy muy prolijo hasta el día de hoy. Por eso digo, yo entiendo, pero a veces te piden a ustedes mismos, che, den los nombres. ¿Cómo va a dar el nombre de una persona que está infectada? ¿Qué solución le vas a dar? Mucha gente se entera que hay al lado, pero hay que ayudar a esa persona que esté aislada como corresponde los 14 días. Pero bueno, ahora ha cambiado la metodología. En el caso que tengamos casos positivos, directamente te hace un aislamiento en Córdoba capital, que eso se está aceitando. O si es un caso asintomático, en un hotel o en lo que sea, un albergue, y si es complicado, directamente a los centros de salud de Córdoba capital, que están preparados para estos temas, hospitales, Rawson, San Roque. Pero ha cambiado un poco el protocolo, pero hasta ahora, gracias a Dios, venimos trabajando muy bien, y vuelvo a aclarar, esto no quiere decir que mañana tengamos casos y hay que seguir trabajando desde el primer día. Nico, te saludo y te consulto. Bueno, la cercanía con la villa es inminente, están acá nomás. Te quería consultar si ustedes tienen información, si estas personas realizaban parte de sus actividades por acá, por la villa, si tuvieron que hacer algunos hisopados. En una empresa de Villa Allende, pero no han tenido, han hisopado toda la gente de la empresa, que no son muchos, pero no han tenido mucho contacto con el resto de los empleados. Así que no, en eso está haciendo el seguimiento y vamos a tener resultado hoy mismo de esos hisopados, que son unas 6-7 personas. Uh-huh. Una empresa que no está en el centro de Villa Allende, aclaro, no está en el centro de Villa Allende, está en las inmediaciones, dentro de la ciudad, y nada que ver con, pobre, una panadería acá que la han matado, y nada que ver con ese caso. Es un caso que después yo se lo voy a comentar en privado para que ustedes puedan escribirlo, pero pasa que hay personas de por medio. ¿Y por qué estaba cerrada esa panadería, que hoy se abrió su puerta normalmente? ¿Y estos 6 hisopados, Nico, se realizaron a lo largo de la jornada de ayer o hoy tempranito? No, de la jornada de ayer. En la jornada de ayer. Pero hoy vamos a tener resultados, creo que antes de mediodía, seguro. Uh-huh. Pues, hoy repasábamos algunos títulos, Nico, y digo, lo más difícil en este punto de la pandemia es detectar el origen del caso, ¿no? O ese árbol epidemiológico. Lo viene diciendo ya el titular del COE, de Desma, Cardoso, de Salud de la provincia, es que hay algunos casos que ya no se pueden detectar de dónde viene el contagio, cómo está la situación, que se van sumando. Esta mañana hablaba con el ex intendente de Olivos, Cartamis, que le mandó un mensaje de solidaridad a la familia, y dijo, nos ha sorprendido, un día el otro tiene más de 120 casos. Uh-huh. Oliva, que no tenía nada hasta hace 2 o 3 días, así que ahora no saben cómo es el tema. Por eso digo, este es el día a día, muchachos, el día a día, tenemos que cuidarnos, salimos todos los días, bueno, ahora está Defensa Civil en la calle, Seguridad Ciudadana, los operativos, nosotros a la tarde, y ves algunas personas sin barbijo, ves alguna juntada, pero si no nos ponemos la pila entre todos, esto se puede ir complicando. Por eso depende de cada uno, de ahora en más depende de cada uno. Estos 2 casos que saltaron en Córdoba Capital, están viendo desde dónde, haciendo rastreo, se puede haber contagiado las personas, así que por eso digo que hay que esperar y cuidarnos, ¿no? Y la única forma de que podamos salir adelante. Nico, ¿se vienen realizando testeos en la villa? ¿Se vienen haciendo algunos hisopados en algunos casos? Sí, algunos casos, gracias a Dios, porque ahora todos los casos febril que llega a los centros primarios de salud o son derivados, ya son sospechosos. Bien. Que gracias a Dios todos han dado negativos. Todos los hisopados realizados a personal del hospital nuestro, el hospital Josefina Prior, el centro de salud Josefina Prior, han dado totalmente negativos, pero se hace por prevención. Uh-huh. Pero ya el protocolo del Ministerio de Salud de la provincia dice casos febriles sospechosos, ya los febriles ya los dan como sospechosos. Nico, más que nunca llamar a la responsabilidad ciudadana, ¿no? A seguirnos cuidando, eso por un lado, y por otro lado también, bueno, vos lo manifestaste en algún momento, de hecho, alguna de las entrevistas que vamos a tener a lo largo de la mañana tiene que ver con esto de la estigmatización, ¿no? Tratar de no perder nunca la solidaridad y el respeto para con el otro, ¿no? Porque hemos visto muchos mensajes con esos dedos índices acusatorios, ¿no? Digo, cuando lamentablemente hoy, en este punto de la pandemia, estamos expuestos absolutamente todos, ¿no? Y a veces, muchas veces criticamos porque no nos pasó, pero si nos pasa, no nos van a gustar que nos digan cosas. Ah, mirá, tenés esto, tenés la discriminación, es así. Y eso preocupa, ¿no? Eso preocupa. Uh-huh. Ha habido en otro lugar de Córdoba que ha sido lo contrario, que la gente apoya la situación, lo que necesiten, la gente totalmente aérea, pero hay otro que no. Den nombre. No, son seres humanos, por eso nadie sabe, Fede, si nos puede tocar a vos, a mí, al salir de vuelta de la esquina en cualquier momento, por ir a algún sector, a veces con irresponsabilidad o no, te pasa estas cuestiones, que tiene que ver que te contagias sin saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Uno de los casos de Villa Allende ha sido así, el señor cumplió la cuarentena como correspondía estrictamente, pasó un tiempo, se empezó a flexibilizar parte de la actividad en Córdoba Capital, lo convocan a trabajar y se contagia. Así que imagínate cómo viene este tema. Claro. Nico, la última cortita, puntualmente con estos dos nuevos temas, nuevos casos que se conocen en la jornada de ayer, digo, ¿se van a reforzar los controles en lo que es el ingreso de Córdoba a Villallende y de Villallende a Córdoba? Lo hemos pedido el otro día en el Zoom con el Ministerio de Gobierno con respecto a la Mesa Provincia-Municipios, bueno, estuvo presente nuestro intendente, se pidió mayor esfuerzo. Nosotros estamos haciéndolo, ayer fue un operativo por toda la ciudad de Villallende, hoy lo estamos haciendo. Vuelvo a reiterar, esto no es excusa, pero Villallende tiene 18 accesos de Córdoba Capital hacia Villallende, imposible controlarlos, pero hemos pedido en la ruta Paz de Luchesi, hemos pedido en Donato Álvarez, en Boderó, en Puerto Argentino, en Tenón, que son unos ingresos principales que puede tener la ciudad. Y nos dijeron que sí, refuerzos tenemos, nos ha reforzado Gendarmería ahora por las tardes, se hace lo que se puede, pero sí se ha pedido mayor presencia policial en las rutas de acceso a Sierra Chica y principalmente a Villallende, y nos dijeron que sí, así que hay que esperar qué sucede este fin de semana. Reclamaban un puesto apenas pasase el peaje, porque no hay que esperar que llegue un automovilista de Córdoba Capital o de otra localidad a Agua de Oro, pues ahí lo tengas que hacer volver. Pero si tenés un control fijo pasando el peaje, directamente ahí la gente puede hacerla volver directamente, que no hace falta que vaya hasta el corredor de Sierra Chica. Nico, la última cortita. ¿Están esperando o a la espera de los resultados de esta de los casos sospechosos o contactos estrechos con estas dos personas? Sí. Según cómo den, ¿pueden llegar a tomar alguna decisión con respecto a las flexibilizaciones en la villa? Eso, el tema de la flexibilización, bueno, nosotros más allá, quizás los resultados también dependen del COE Central y de la provincia. La provincia dijo en el día de ayer, el propio titular del COE, el doctor Ledesma, de que si continuaba en gran parte de la provincia, una vez que podríamos bajar de fase. Lo que ha sucedido en un sector de lo que decíamos de Oliva, Marco Juárez, ese sector que, bueno, han la parte gastronómica, sí, han vuelto a fase atrás, y pues no han podido trabajar robar el restaurante por una semana y media. Pero es así, nosotros vamos a acatar todas las órdenes que lleguen del COE Central y del Ministerio de Salud de la provincia. Uh-huh. Con respecto a volver o no, eso depende de ellos también, ¿no? Eso depende de ellos también. Pero creo que acá la estamos manejando, nosotros no bajamos los brazos, controles todos los días en la calle para que, bueno, esto no ocurra. Por eso volvemos a la responsabilidad de todos, vecinos, uh-huh, comerciantes, gastronómicos, ponerse las pilas para que no suceda lo que está sucediendo en otros sectores de Córdoba. Nicolás, ahora sí la última, teniendo en cuenta lo que preguntaba recién Fede, ojalá estos 6 hisopados den negativos, pero si fueran a dar positivos, la decisión de que, por ejemplo, en ese sector haya un cordón sanitario, todo depende del COE, no es decisión de la MUNI. Todo depende del COE. Los cordones sanitarios los decreta directamente el COE, con colaboración del COE local. Nosotros pertenecemos, el COE Villallende depende de lo que es el COE Central, no así de la regional de otras localidades. Estamos tan cerquita que tenemos, que es una ventaja, además te digo, ¿no? Por el contacto. Pero sí, los cordones sanitarios los realiza directamente el COE, con la Policía de la Provincia, con el Ministerio de Salud y con la colaboración del municipio al cual le corresponda. Pero ellos se encargan directamente de esto. Pero de lo que decís de estos casos, gran parte de los empleados de esta empresa no son de Villallende. Gran parte de los empleados. Bien. Son de Córdoba Capital. ¿Pero trabajan acá? Trabajan acá, pero es una empresa en la cual no tiene mucho contacto con la gente. Bien. Bueno, Nico, te agradecemos el contacto y bueno, estaremos atentos al devenir de las noticias como siempre. Muchas gracias. Lo vamos a mantener informado y gracias a ustedes.